Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Diverso es cóncavo complejo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solas en la galaxia o acompañadas? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solas en la galaxia o acompañadas? Estás en Tofuria. Y también en Cómo ser un Gómez. Es un crossover, como dicen en las series de televisión estadounidenses. Sí, en este caso ha sido improvisado. Nos hemos encontrado en el estudio y hemos decidido hacer un totum revolutum de repente. Y ya está. O sea, lo nuestro solo fue casualidad. También es que no había tiempo de prepararse mucho las cosas. Vale, en vuestro caso, no habéis preparado nada. En nuestro caso, yo me había olvidado completamente, y eso que hago la programación de Radio Malva, que es el Casa Herrero Cuchillo de Palo completamente. Se me ha olvidado que ahora los domingos hay un programa y he dicho alegremente, sí, el domingo vamos a hacer Tofuria. Y nos ha fallado la persona a la que íbamos a entrevistar hoy también. ¿Qué? Bueno, nos ha fallado, no da señales de vida. No da señales de vida. Con lo cual puede que le hayan detenido, que haya perdido el móvil, que esté de after. Ojalá esté de after. Yo creo que está de after. Yo creo que está de afterolo. Pero bueno, ya se lo comentaremos. No es la primera vez que nos dice que va a venir y luego no viene, pero sí es la primera vez que no nos dice que no va a venir. Bueno, sí. Igual también un poco culpa mía por haberle avisado un poco tarde, pero bueno, no pasa nada. ¿Vendrá en algún momento? Ya está, lo importante es eso. En fin, estamos aquí reunidas en este crossover maravilloso y vamos a hacer... Bien, pero una cosa, habrá que explicar en el crossover quién es cada programa, ¿no? Que hay un público que no hay un tanto público común igual, ¿no? Que la peña que escucha a Serún Gómez sepa que en esto Furia y la peña que... ¿Me puedes dejar hablar? Vale, vale, perdón, perdón. Que te calles, Piro, que te calles. Perdón, perdón, perdón. Nosotros no tenemos público, o sea, venimos aquí a ocupar y a... Ocupar espacio. Bueno, sí. Pero podemos transicionaros a alguno de nuestro público, a vosotras, si nos queréis contar de qué va vuestro programa. Pues es un programa temático y siempre empieza un poco con un marco filosófico, que evidentemente no, hoy no hay ningún marco filosófico ni nada, y se habla de una temática pues de actualidad, desde un punto de vista divertido, intentando recoger varios puntos de vista, lo más subversivo posible, lo más revolucionario posible, en fin, es un poco ser un Gómez. Y nos llamamos Gómez eso porque reivindicamos un poco la figura del anonimato de los Gómez, de los barrios, de que ahora ya sé que... Pero a ver si vuelven otra vez esos Gómez de los barrios, esos Gómez de los años 90, de los 2000. El proletariado gomecil. El proletariado gomecil. Sí, queremos, es algo que queremos promover. Y bueno, Gómez Adams también. Ah, por ejemplo, es un Gómez que, mira, se nos olvidó mencionar en los Gómez ilustres. Gómez Adams, el padre de los Adams. Ah, vale, bien. Fíjate. Hay muchos Gómez, pero nos gustan más los anodinos. Sí. Pues yo estuve, porque acabo de volver de mi primer viaje transatlántico, como el Titanic. Pero me tienes que hacer sonidos. Si yo hago cosas así... La la la la la la la la la la la la. Sí. ¿Así? ¿Suficiente? Sí, gracias. Bueno, he estado en Perú y en Lima nos llevaron a una peña que es pues lo mismo que es una peña en cualquier pueblo, un bajo donde se junta la gente, que lo llevan unas señoras que son las López, que llevan 50 años haciendo esta movida, que es un bajo que solo lo abren los viernes, que no os tengo muy claro si es su casa o si en algún momento eso ha sido casa de ellas, y eran como antes los músicos terminaban de tocar y se juntaban ahí, pues está lleno de viejos, de peña de 70 años, tocando música, boleritos en directo, con el cajón, con tal, cantando, bueno, y llegó lo que para nosotros fue una iluminación, que fue... El Titi, versión de Perú. Un señor que se llama Ronnie Susunaga, ¿vale? Que está polioperado, fantástico, que canta divino, que tiene un programa de radio, que es medio famoso en el rollo de la música criolla, no sé qué, no sé cuántos, que nos enamoramos de este señor y bueno... Perdón, ¿puedes repetir el nombre? Ronnie, R-O-N-N-Y, Susunaga... Con Z, Zuzunaga. Claro, de repente unas señoras, ¡uh! ¡Está Ronnie! Y como el señor mega marica, todo envuelto por señoras super fans, y era como, es que esto podría ser Piro, si cantara bien. Piro podría ser cantante, si no fuera por la voz. Bueno, me ha recordado... Y Ronnie era un señor también, como ellas, un señor mayor. Claro, pero un señor mayor con el pelo teñido, operado, con la barba teñida, con ¿cómo se llama? Con lentes de estas de contacto tiene de color una especie azul. De podcast también, hablando de la historia criolla. Sí, claro, porque hablan... Bueno, es como que el término criollo es un término un poco controversial... En Perú se usa mucho como el término criollo para hablar de cosas típicas peruanas, que es que no tiene como el mismo significado en todos los países, y cuando se habla de música criolla muchas veces se habla como de pues boleros, música así, también de música afroperuana, bueno, y que sepáis que en Perú tienen el cajón de flamenco, pues también pues, se llama cajón peruano, ¿vale? Cuidado, que no... Bueno, en fin. Y esa es mi anécdota de mi excursión por Avialala. Oye, pues muy buena anécdota, ¿no? Los López, los Gómez, muy ¿Es bien. Posible, ¿Es posible que ese cajón evidencia. Fuera primero el peruano y luego el flamenco? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Estoy pero siendo es, una loca que me van a venir a matar. Es como patrimonio, o sea, es como uno de los instrumentos nacionales del Perú y tal. Y yo lo vi y dije, pues esto es un cajón flamenco. ¿Qué coño? Pero claro, no digas eso porque igual no sé qué. En fin. Una pequeña corrección. Durante el programa, Carmen se refiere al cajón afroperuano, instrumento de percusión, y lo compara con el cajón flamenco, sin saber que el cajón flamenco se introdujo en España a través de Perú en los 70, cosa que descubrió después de grabar este programa. Pide disculpas por el error y por su nula educación musical, fruto de la secta panca. Aparte de eso, hacemos un repasito por la actualidad. Habrá que explicar que esto furia, ¿no? Para la peña que escucha Serún Gómez. ¿Para qué? Tofuria es algo que no se puede explicar, es una experiencia religiosa. Ya, eso sí, y yo soy parroquiana de Tofuria. Para mí Tofuria sois, venga, voy a explicarlo yo, ¿vale? Así con ojo objetivo extranjero. Sois peña joven, claro, yo soy una señora de 50, y sois como ideas frescas en Radio Malva, y sois mamarrachas y sois activistas y militantes de lo que os da la gana y lo y bien que alardeáis de ello, no sé, algo así. Bueno, alardeamos mucho de que no militamos en Orwell Critic. No. Bueno, pero hemos ganado la denuncia de Lambda, ¿eh? Yo creo que... Por ejemplo. Vamos a tener que cambiar de broma. Lambda ahora tienen una... una candidatura abierta para técnico de no sé qué, si alguien se quiere postular. No, si queréis trabajar en Lambda. No, y no lo recomendamos tampoco. Tampoco lo recomiendo. No. Pasa es que, bueno, pues como igual me quedo sin curro, estoy observando el mercat. ¿Qué es Top Furia? Pues Top Furia es un programa de mierda. No, en realidad no, Top Furia es un programa bastante guay. Es muy guay, tenéis un montón de historia y de... Voy a ir a por cerveza. ¿Alguien quiere? No, gracias. Aquí no bebemos. Somos gays. Hay un montón de cervezas sin alcohol ahí. También. Bueno, cerveza sin alcohol, café sin cafeína. Grasa, sin hueso, el chuletón. Además de, prodrogas especistas. Pues sí, bueno, pues prefiero eso. Cerveza con alcohol, café con cafeína. Iba a traer hojas de grasas con millennial. Grasas no, porque no como casi carne, pero... cosas de punkies millennial, que nos acordamos de todos nuestros problematic faves. Iba a traer, porque me he traído tres bolsitas chiquitas de hoja de coca, pero luego dije, eso no sé si es muy straight edge, no se sabe, no sé qué onda, porque la hoja de coca tiene en principio muchas propiedades, es un poco estimulante, dije, igual a esta gente no le viene bien. Igual se van por ahí saltando. O sea, si no puedo tomar café, ni Coca-Cola, ni mate, No, pero es más suave y yo me lo tomo antes de dormir. O sea, yo creo que cafeína no tiene, pero tiene algo excitante. Hace unos años en Santurtzi, que es un municipio del norte de Euskal Herria. De Santurce a Bilbao. Exactamente. Claro, todo el mundo conoce, todo el mundo que ha escuchado Escorbuto sabe lo que es. Por eso de Vizcaya. De años a caballo, de Santurtzi a Bilbao, paradita en Baracaldo. Pues en Santurtzi había un tipo que creo recordar que era colombiano, si no recuerdo mal, no estoy seguro de qué parte era, pero era de esa zona, evidentemente, que era activista de la coca, ¿no? Él era, se autodenominaba coquero y aprovechaba las acampadas contra el tren de alta velocidad, movidas de este tipo, ecologistas, para hacer intervenciones en favor del uso de la coca, pero no, pero de la coca mascada, no de la coca esnifada, ¿no? Bueno, pero es que la hoja de coca mascada... como en, es como si fuese un chicle, ¿no? Como te lo pones aquí y vas así rozagando, o el té de coca, esto es toda una institución en los Andes y no tiene nada que ver con la farlopa. Sí, totalmente, pero acá había, fue un impacto muy grande para mis colegas straight-edge vascos, que de repente se encontraban este tipo, y más de una vez tuve que tener alguna conversación con ellos en plan, oye, que eso no es droga como lo entendemos en Occidente, peña. Es que coca tiene estigma, bueno, estigma, no sé si es la palabra estigma, pero vamos, que sí. Es como mucho prejuicio de decir, por Dios. Hay una banda de música punky, no sé si seguirá tus contenidos subidos en internet, que se llamaban Volardo 130, que le dedicaron una canción a este señor. Hola. Pero bueno, es parte como de la cultura, pues eso, de los Andes, que luego también todas estas cosas como culturalmente de estas zonas también se pueden reinterpretar muy chungos, porque bueno, fuimos a un sitio en el Valle Sagrado que se llama Pisac, que está muy chulo, y de camino a Pisac había un montón de sitios Eco Village, no sé qué, no sé cuánto, retiros de ayahuasca. Claro, la peña se va a los Andes a drogarse, a hacer retiros de ayahuasca. Y ellos te ponen sagrada, no el sé centro qué. Comercial del retiro, bueno, el comercial o el... Claro, era muy fuerte, sí. Porque es como la peña de los pueblos originarios de ahí, la gente andina, pues hay mucha gente que se dedican a hacer de taxistas, a vender cosas por la calle, a hacer artesanía, tal, o sea, tener unos trabajos... Que se buscan la vida con el turista. Exacto, y pero que bueno, pues que son un poco precarios y son dependientes de estas cosas, porque quizás pues ahí no hay industria, ya no te puedes dedicar al campo o X. Entonces, claro, para mí era muy loco ver gente andina pidiendo por la calle y luego hippies occidentales romantizando cosas como culturalmente más cercanas a toda esa gente que estaba pidiendo por la calle, ¿no? Era como un contraste bastante, bastante fuerte. Y de sí, peña, o sea, de verdad, no os hagáis ayahuasca, y menos, o sea, no vayáis, tío, a los Andes a haceros ayahuasca, es que queda fatal, o sea... A mí no se me ocurriría, pero conozco a gente que lo ha hecho, o sea... Yo, es que nosotros volvimos en el avión y justo delante teníamos a dos hippies italianas que habían ido a hacer un retiro de ayahuasca. Ayahuasca de, experience, ¿no? Claro, sí. Pero que es como también que si sapo bufo, que si no sé qué, como Reiki, como todas las movidas estas que quieras. Sí. Y es como de, claro, también vamos a plantearnos un poco si ya es viajar a este tipo de países, ya nos tiene que generar una serie de reflexiones y de cosas, viajar a estos países desde Europa, desde Estados Unidos, desde Israel, para hacer todo este tipo de cosas que rozan la apropiación cultural cuando la gente de allí está jodida y no, o sea, no sé, no tiene un impacto positivo en la peña de allí, pues es para reflexionar. Y eso, y bueno, fui ya para que la peña de Blayala se ría de mí un poco. Fui al mercado a comprar aguacates y le digo a una señora que hablaba quechua, le digo, hola, ¿me das dos aguacates? Y me mira así y me dice, ¿qué? ¿Tiras palta? Claro, yo, perdón, dos paltas. Ah, vale, toma, dos soles. Y luego le pedí un cortado a un chaval, pero eso ya fue en Lima. ¿Me das un cortado? Me dice, ¿qué? Y yo, ¿un cortado? ¿Un café? ¿Cortado? No entiendo yo, vale. Esta es mi crónica de persona blanca en Perú, pero he traído un montón de libros interesantes. He traído un libro que me leeré en algún momento, que se llama Crónicas Maricas, ahora no recuerdo el autor, pero va de movimiento, bueno, pues de liberación sexual y de género en el país durante el siglo XX, y luego hay otro que es Otras Crónicas Maricas, que habla del siglo XXI, que no me lo he comprado porque, primero porque, bueno, allí los libros... ¿Por qué no te cabía en la maleta? Aparte, pero que allí los libros son como, para la gente de allí son bastante caros y muchos están como envueltos en plástico. Entonces, no es, si quieres ojearlos, le tienes que pedir a alguien de la librería, bueno, es un poco jaleo. Entonces compré solo el de las Crónicas Maricas y no el de las otras, pero igual si me leo el de las Crónicas Maricas pido que me lo traigan. Que he traído muchos libros, si alguien tiene interés, pues que me hable y se lo fotocopio. Hola, es un compromiso, ¿eh? Bueno, es importante. Claro, porque es en plan de no te voy a dejar mis libros porque casi me cobran sobrecargo en el avión. Ah, bueno, no ya. Te dejo mis libros porque luego no vuelven. Uh-huh. Entonces, pues sí, prefieres te acompaño a que te lo fotocopies. Uh-huh. Muy bien. Sería la palabra. Y bueno, me he traído algunos fanzines y algunas movidas también bastante interesantes. Y ahora escucharemos El Cóndor Pasa, de Inca Huasi. Espero que disfrutéis. Los Andes despertó del sol, hijo es del dios Inti. Volando por sobre los Andes va como un Inca, tú eres hijo los Andes despertó del sol. Hijo es del Dios sin ti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo inca, del pueblo inca. No hay conquistador capaz de doblar su valor. Inca, tú eres hijo del sol. ¿Qué ha pasado en Valencia en mi ausencia? No se ha muerto nadie. Ha habido ruidos terribles. Se ha muerto mi salud mental. Por todos los petardos todo el rato sin parar. Y que no me he ido al final por diversas razones. Bueno, pero cuenta una de las razones, que está ausente ahora mismo, esa razón. Pues nada, que Diana se hizo un esguince grave. ¡Ah! ¡Me ha hecho un esguince! Y yo la primera vez que... Porque aparte se hizo un esguince otra persona del barrio hace más semanas. Y yo hice esa broma, ¿no? Es un... Para quien no lo haya pillado, es un vídeo que se hizo muy viral en su momento de un tipo que le roza una moto, le roza literalmente. Y dice, ¡ah, me he hecho un esguince! ¡Ah! Y se tira es un vídeo que solo puedes entender si tienes más de 30 años. Diagnosticado en una milésima de segundo. Antes de caerse, diagnostica y todo. Sí, sí. Bueno, y luego se levanta tranquilamente. Que Diana se ha hecho un esguince y está de baja. Sí, está de baja y nada, pues eso. El fin de que me iba a ir, al final me quedé por diversas roturas más, no solamente la de Diana, bueno, diversos esguinces más. Y así que nada, pues Diana aparecerá en algún momento por tu furia, pero. Pero primero tendrá que aparecer por el cabañal. Exactamente. Que no está ni aquí. Pues eso. Ahora Marieta está cuidando de Diana, así que le mandamos saludos a las dos. Y al Papuchi. Y al Papuchi también. Papuchi. Papuchi es el padre de Diana, se llama Papuchi de verdad. No. Bueno, pues un besito Diana, un besito Marieta. Un besito Papuchi. Marieta, yo soy esa otra señora mayor que hablamos un poquito de vez en cuando en eventos. Oh. De las chiquillas, sí. Bueno, ¿qué más ha pasado? ¿Qué habéis hecho en Fallas? Falla, eso. ¿Qué ha pasado en vuestras aguantar vidas? Aguantar petardos, lo mismo. E intentar encerrar. Sí. Menos mal que vivo en una galería que, excepto el 18 y el 19, que sí que se oían por las discotecas, todo. Las carpas, casales y tal. Etcétera. Ha sido bastante tranquilo. La Malva es una zona que pasan, no hacen monumentos, pero tienen súper casales, súper. Hacen mucho ruido, mucho. Mucha verbena y descubrí, bueno, enlazando un poco con lo del turismo que comentaba Carmen, pues que los guiris van a Ruzafa, se gastan cientos de euros en petardos y de verdad tiran, o sea, es que es decir, por favor, ¿dónde, O sea, que tiran como bombas, o sea, sí. Es como realmente super heavy. Turismo de petardos ahora también. Turismo sí, de petardos, que es gente que tiene mucha pasta, visto, que están mal de la cabeza, y los falleros un poco increpándoles, pero son tiarrones de 2 metros, o sea, un poco como de lejitos diciendo, no. Han detenido a Peña, de hecho, por lo que estoy viendo, claro, es que desde que no vivo en Ruzafa, mi vida en Fallas es muchísimo mejor, ¿eh? También hay que decirlo, sí, o sea... Yo vivo en Menicalap, por eso estoy bien. Claro. pero lo vi en el periódico que habían detenido a unos piroturistas. Sí, exacto. No es gente que viene a ver a piro. A follarle el culo a piro. Pues deberían. Molaría ese tipo de piroturismo. No. Exacto. No, pues claro. Y que habían detenido a unos piroturistas, no sé si alemanes o de los Países Bajos, que se habían dedicado a explotar petardos en la habitación, que es como, tú que eres gilipollas. Esta gente estaban en el miniparque de Ruzafa, pero tirándolo hacia las fincas, hacia los balcones, que igual en un balcón estaría algo, no sé. O sea, en Marchalenes hubo un incendio, en el parque de Marchalenes, no creo que llegaran ahí los piroturistas, pero sino los pirobarrios, que también... Claro, en mi barrio, o sea, no son turistas, son... La peña joven, niñes y... Y los padres que les animan. Claro, pero yo, por ejemplo, en mi barrio sí que he visto que... bueno, porque a mí mi prima me ha dicho que este año ha sido como muchísima carpa y muy muy fuerte, como muchas carpas, ¿no? Más que otros años, su apreciación es esa. Y, por ejemplo, en mi barrio yo sí que he visto que hay sitios donde hacen estas mascletas de barrio que no tienen ningún tipo de sentido... Pero eso ya lo dejamos para otro momento. Nada en las Fallas tiene sentido. Y es como la zona designada para que la gente del casal tire petardos. Entonces no puedes tirar petardos por la calle, solo los puedes tirar ahí. Pero es controlado, estaba por todos lados. Pero ya no, pero tampoco funciona esto, ¿no? Funciona. Claro, es que luego está el padre con el cubata, así, diciendo, madre, mira lo que está haciendo tu hijo. Y yo qué sé. No, el padre es el que tira el peor. O sea, los también niños están con el pim, pim, pim, pim, pim, con las piedrecitas estos, sí, los maspletillos, y el otro... Es la verdad es que es terrible y cada año es peor, es más insostenible, sí. Pero quiero decir una cosa muy importante, y ya te dejo hablar. Vale. Que otras fallas son posibles, por eso mismo mi amiga Reyes P trae las fallas del futuro y le han dado el primer premio de fallas experimentales porque ha hecho una oreja gigante hecha de... biomaterial hecho algas. Qué bonita, sí, la vi. Tenía pelo, podías entrar, no sé qué, y también se pueden hacer fallas respetando los procesos tradicionales, respetando materiales que no son tan dañinos, porque el impacto que tiene esto, no solo sobre nuestra salud mental, sino sobre la salud física de todos los seres que habitamos esta ciudad, también es muy fuerte. Entonces, menos fallas y de más calidad y menos petardos. Yo también vi una muy bonita, bueno, en el Carmen, aparte de la famosa la churrería con el unicornio arriba, no, vi una muy bonita, no sé si era la Plaza del Ángel o que eran, o sea, con el problema de la vivienda, pues eran como una especie de casas de pájaros donde, o sea, y unas escaleras imposibles para ascender, y eran, o sea, pero que eran como, se habían vuelto las casas como pajareras imposibles de ascender. Ay, y luego chulo. Estaba muy chula, además luego, era sencillica y muy bonita. Luego la tengo fotografiada, si quieres luego te... luego también luego la vemos. Vi una que era como unas escaleras de estas que te suben al avión. Era esa, esta, que también estaban las escaleras, o sea, estaban las pajareras y las escaleras que te suben al avión. Eso me pareció una fantasía, pero bueno, como en Perú no hay fallas, pues tal. Abdebra. Bueno, yo iba a decir, hablando de esto de que las fallas se pasan y cada vez están peor, es que, a ver, la primera mascleta el 22 de febrero a las 8 de la mañana. Ese mismo domingo, sí, o sea, el domingo antes de que empiece marzo. El último domingo de febrero ya con mascleta. Luego, pues esa mañana también imposible ir en transporte público para llegar al centro, nada, porque toda la peña fallera está yendo a sus casales. No cambian el transporte público para que sea más factible moverse, ¿no? Y luego, claro, o sea, toda la primera semana de marzo, constantemente petardos, petardos, petardos, petardos, pues eso. Entonces, en realidad es como todo un mes... De ruido infernal y calles cortadas, sí, y o sea, es que no se puede vivir. No, no, pero es que, o sea, yo en Ruzafa toda la vida. Pero es que no solo Ruzafa, claro, es que son todos los barrios. Pero Ruzafa es un poco como, yo creo, como el más centro. Extremo. Sí, pero un poco también como la vanguardia de cosas que luego pasan en otros barrios. Uh-huh. Es decir, lo que pasaba hace 15 años en Ruzafa son cosas que ahora ya pasan en otros barrios, sí. Porque calle Yecla estaba cortada, o sea, antes de que yo me fui a Perú el día 9. Uh-huh. Y la calle Yecla estaba cortada. Lo de los autobuses, o sea, y no tenía sentido. Pero claro, o sea, yo llego, sí. Para mí las fallas toda la vida han empezado alrededor del 15 de febrero, porque era cuando llegaban los camiones para poner las iluminaciones en Ruzafa, y era cuando ya nos cambiaban las rutas del autobús y uh-huh. todo. Entonces, por eso digo que es como la peña en Ruzafa, la gente que somos del barrio, ya lo hemos visto todo esto. Uh-huh. Y claro, y la gente decía, oye, pero si las fallas son una semana. Y era como, bueno, pues será en Patraix, o será en Benimaclet, o será en no, pero Campanar. Ahora es en todos lados. Ahora en todos los barrios es así. Entonces sí. es una, o sea, es que es, no es sostenible para nadie. No sé, o sea, como qué tipo de gente atraemos con esto, ¿no? O sea, sí, como cómo nos comportamos de borrachera. Sí. De borrachera y de petardos. Sí, de petardos, y luego es todo muy loco porque ahora que en redes sociales estamos bombardeados por 2000 tipos de información, hay guerras en marcha, hay, no sé cómo decirte, qué fuerte. Bueno, no es el momento para tanto ruido. Sí, exacto, igual un día nos llega a vivir entre este ruido y este peligro de muerte, pero ¿por qué ahora has de generar? Bueno, en Valencia acabo de destacar que hay gente viviendo que ha sufrido guerras recientes y las fallas les retraumatizan. Lo sé porque me lo han dicho directamente. Solo con una persona que le pase ya habría que cancelar todo el ruido de fallas. Solo con una persona, sí, en Valencia. Sí, bueno, y todas nuestras compas felinas y caninas, no mal que lo pasan también. Y demás seres no humanos que se tienen que tragar toda esta mierda. Y toda la gente que tiene que trabajar, que encima el iluminado ayuntamiento prohibió a ciertas horas, que eran las de la mascleta, los trenes. Ah, ¿no? Sí. O sea, es que, claro, bueno, y los falleros quejándose. Yo que soy usuaria de autobuses, de autobuses, metros, tranvía, horrible, uh-huh. horrible. Sí, bueno, me escapé durante 2 semanas, me fui al pueblo, pero bueno, no os lo vais a creer la mala suerte que tuve, que justo el día 19 quedé para ir a Denia. Y yo no sabía que en Denia también había fallas. Entonces llego y me encuentro como una mini Valencia con todo el ruido por todos lados. Imposible aparcar, y yo estaba en plan de ¡no! ¡No! Yo había escapado de esto hace 2 semanas. Así que bueno, pues nada, tuve no mala puedes, suerte. No puedes escapar. No, no se vuelve a repetir esa. Este año era tu destino. Ya está. Cada bueno. En Denia, como dicen en el sur del país valenciano. ¿Cómo dicen? Cagendenia. Sí. Ah, Cagendenia. Sí. Well, ¿qué total. Más ha pasado en esta nuestra ciudad este viernes? Este viernes pasado estuvimos en el Punt, Carmen y yo, uh-huh. Porque había una proyección de La Soterrada, que es el maravilloso cineclub de el sótano del Punt. Quiero estar en esa asamblea, peña, pero no tenemos tiempo. No me da la vida, pero yo os ayudo a programar. Exacto, exacto. Os ayudamos. Yo le di algunas sugerencias a una de las personas. Sí, y tenemos pendiente con la peña de La Soterrada hacer un cineforum. Sí. Otro crossover. Con, bueno, pues una de las películas fetiche de Tofuria. De Tofuria, pues ya os enteraréis por todas las redes sociales. Es que no voy os a lo podéis imaginar. Y si no os lo imagináis... No, yo no me lo imagino. Bueno, yo tampoco. La hemos citado 1000 veces en el Tofuria, pero nadie se la imagina. Ah. Que la tenemos en... Aquí de fetiche la tenemos de El Mundo con Ertel en VHS. Si alguien se quiere cascar un reproductor de VHS y podemos conectar un reproductor de VHS a un proyector. Yo tengo 2 y creo que tengo capacidad de. Si no se lo pedimos a. Si no se lo pedimos a Perricel. Esto es, la VHS que tenemos la presenta Victoria Prego, que es la documentalista esta asquerosa que manipuló el documental de la transición. ¡Qué bueno, asco! Esto es de Victoria. ¡Ha difamado la película! Victoria Prego. Bueno, próximamente en el Punt. En los 80 es que hacía muchos contenidos, o sea, estaba en casi todo. Ya lo ¿Qué vimos el viernes, Carmen? Vimos un corto que se llama Burp. Para quien no lo sepa, onomatopeya de eructar. Vimos Burp y luego vimos otra película que no me acuerdo cómo se llama, Plano Detalle. Que Carmen llama La Transfo. Que la verdad no recomiendo que la veáis, no os la recomiendo. Bastante turbia. Especialmente pero, si eres trans o trabajadora sexual. Sí, pero Burp recomendamos bastante, es un corto. Bueno, ponen en Letterboxd que es del año 96, pero en realidad se rodó como en el 91-92. Sí. Valenciano, sale la huerta de Valencia, hay una paella, hay anos, hay muerte y destrucción. Hay gente con espardeñas. Es que yo creo que la he visto, ¿eh? Seguramente. Me suena mucho. Y seguramente conozcas a la peña que sale ahí, porque igual... Podría o sea, ser. Es como peña de la escena, ¿sabes? Del uh-huh. punk, de... Sí, sí. Era todo muy de Son punkis pelados... Punkis pelados valencianos. Valencianos. Sí, que andarán ahora por la cincuentena o así. Sí, como sí. Pues como el director. Sí. Por cierto, el director dijo que ha hecho hizo un corto que era la segunda parte de uno de los documentales más importantes que se han hecho en Valencia, que es Cadáveres. Bueno, el nombre del director es Sergio Blasco, pero no, nunca ha montado ese corto, así que... Ah, tú sí que lo conoces, sí. Nat. Sí que lo conozco, sí. ¿Nos puedes explicar quién es? ¿Puedes dar referencias? A ver, es Carmen Nicola de hace tiempo. Habitante del Carmen. Y ya ha hecho alguna película, ya tenía... O sea, yo no las he visto, o sea, pero lo conozco a él. Y sí que he visto una película que hizo, pues no sé, sobre los, yo creo que es sobre el 2000 y pico, una película, es que no... ¿No te acuerdas ahora exactamente? Algunas de terror, así, gore, sí, tal. Yo no sé si esa que de Muertos Vivientes la hizo él, eso no lo sé, porque también hubo mucha gente se puso de esta punky, uh-huh. De repente empezó a hacer, Muertos Vivientes. Aquí se hizo Cabañal Z, pero Cabañal eso no Zeta. Y esto fue posterior. No, era Sergio Blasco, sí que lo conozco. Uh-huh. Hombre, tengo, a ver, que tampoco, es que queda mal. O sea, amistades en común y tal, lo típico, ¿no? No, sí que tengo amistades en común con él, uh-huh. Y lo conozco personalmente. Luego te preguntaré de qué pero pandilla. Pero que no quiero quedar, que no me acuerdo del, o sea, se me quedó tan bien, o sea, un corto del que vi. Es que es tan interesante, o sea que estaba bien, pero que tampoco recuerdo exactamente. No pasa nada. Está todo perfecto. Un beso a la Peña de la Soterrada. Cuando queráis hablamos. Uh-huh. Bueno, ayer también se hizo una jornada porque ha salido una asamblea nueva en Valencia, que es la Asamblea Transdisident. Y se hizo un día de la visibilidad trans, que aunque es el martes, se hizo ayer. Se hizo toda una jornada en el CSN y se hizo una concentración en la Plaza Margarida Borrás a las 6. Mismo tiempo estaba pasando, claro, otra cosa. No, pero es que ayer había como 50.000 eventos. Sí. Estaba esta concentración. ¿Cómo se nota que ha acabado fallas, eh? Sí. Luego, los estadounidenses montaron, porque hicieron unas manifestaciones de no tiranos, no sé qué, en Estados Unidos. Ah, sí, No Kings. No Kings, sí, pero esta es No Tyrants, creo. Bueno, no sé. Bueno, como que lo han mezclado todo, pero sí. que el movimiento se llama No Kings. No War. Sí. Reyes y no. Hicieron una especie de concentración, o por lo menos estaba convocada, no he visto nada al respecto. Eran estadounidenses en Valencia anti-Trump. Exacto. Ah, bueno. Sí, lo iba a explicar. Se hizo esto, luego se hizo una concentración que luego se movió antifeixista en Benimaclet, que salió a las 6:30 de la tarde, impulsada por los movimientos populares, porque a las 8 de la tarde salió de Plaza dels Furs, que es las Torres de Serrano, una manifestación nazi en Valencia, en el centro de Valencia. Entonces, pues obviamente se hizo pues un acto de repulsa a este evento. Y bueno, ¿quieres contar un poco la estética de la peña nazi que había? Sí, bueno, era, o sea, No había mucha gente en esta manifestación. Se rumorea que fueron personas de fuera de Valencia que militan, bueno, en este partido. Se rumorea, no, lo dijeron abiertamente que venía gente de fuera. Vale, sí. Bueno, yo no tengo la fuente. Gente de fuera, ¿eh? Yo no tenía la fuente, a mí me lo habían dicho, entonces tampoco quería tal. Entonces, bueno, pues la gente muy uniformada con el merchandising de la... Bueno, ahora creo que son un partido político. Alianza, no sé... No, son Núcleo Nacional. Núcleo Nacional, sí. Son nuevos. Eso sí que van bastante uniformados y bastante, sí, rollo... Y bueno, que milita... Este rollo Black Bloc, sí, sí. Que bueno... Mira, que hay otros que no, cuidado, que ahora... O sea, hay otros hay gente fascista que no tiene que, ese que rollo son skin... fascistas de camisa, ¿no? Fascistas, sí, que parece fascista que van de Vox, los de Vox. Incluso un poquito progres, ¿eh? Sí, sí, sí. Van, sí, sí. Que van así arreglados, pero esta gente no, esta gente llevaba como un rollo así muy Black Bloc. Sí, muy, muy hegemónico. Isabel Peralta, si no sabéis quién es, sí, sí, sí, es una, sé, fantasía que la detuvieran porque tenía... ¿Es la hija de Almudena Grandes? No, esa no, es otra. No, vale. Esta es una que detuvieron porque tenía dibujos de ella como besándose con Hitler y se fue a Alemania a ver, y tenía eso. Es que esta creo que es una de las, o sea, de todo está ese movimiento. En esta organización y nada. Literalmente pues, como si fuera una de las hermanas Mitford. O la Valkyrie Mitford. Sí, estaba obsesionada con Hitler, este tipo, y le mandaba cartas de que pero quería esta apoyar. Era contemporánea de Hitler, claro. Es que estos están. Que por lo menos tenía oportunidad, pero sí, la claro, Peralta, claro. Ya ves, la Peralta. Qué desperdicio de muchacha. Pobrecita mía, pobrecita mía. Pues eso, una estética muy uniforme. Pero uniforme Black Bloc, que uniforme, esto no, claro, es la primera vez que lo vemos. Ya National Action empezaron con el rollo este de copiarse el rollo Black Bloc en 2013, 2014, por ahí. Hay luego un capuchamiento ahora que les gusta. Sí, con las bragas, con el logo, uh-huh, todo el rato, ¿no? Como NN, fondo negro y el logo de uh-huh, la organización. En blanco. En blanco, como... Y con el, o sea, sí, es verdad que el logotipo recuerda... a la espástica. O sea, sí, es un simbolismo. Es una runa que se llama Wolfsbane, creo. Ah, vale, vale, sí. Es una. Es, no lo sabía. Sí. O sea, creo, ¿eh? No lo tengo ahora como súper fresco, porque la verdad no, vale, no entonces, quiero hacerle mucho caso a esta gente. Van un poco de hitlerianos, pero luego... Luego, claro, gritan una de las grandes consignas fascistas, bueno, neonazis de este país: España cristiana y no musulmana. Y también, ¿qué más? Así, se pusieron más vintage. Se pusieron a cantar más... El Cara al Sol. Quiero decir, esta gente se leyó Diario de un Skin y dijo, esto es lo que hay que hacer, porque... Claro, o no se lo leyeron, se vieron una película. Yo creo que ni se lo leyeron. Claro, pero es fuerte porque esta gente se desmarca de otras organizaciones nazis porque se posicionan como católicos. O sea, como el catolicismo es uno de los valores que defienden, cuando tradicionalmente la gente nazi no ha ido tan en ese... Sí, no. En ese rollo, siempre, sobre todo como la gente neonazi, ¿no? Como un rollo más pagano... Más tal, entonces y claro. Y tampoco muy espiritual en general. Pero ¿no? Bueno, o sea... derecha sionista, izquierda comunista, bueno, pues cosas. Hubo muchísima presencia policial, por lo que se puede ver en fotos y en vídeos de la manifestación. Uh-huh. Estaban pues acordonados policialmente para que no les pasara nada. Y bueno, por suerte no pasó nada, se pudo hacer la concentración esta por la memoria trans, a pesar de que, pues de, ¿no? Del miedo y de la amenaza que a un kilómetro tengas una manifestación de nazis, ¿no? Entonces, bueno, con suerte los nazis no se enteraron. Bueno, porque no consultan calendario y punses, ¿eh? Tal cual. Vale, entonces ahora vamos a escuchar It's Okay to Punch Nazis. Está bien pegarle a los nazis, de Cheap Perfume o Colonia Barata. We gotta say a lot of stuff we thought was fucking obvious, but yuck, it's Bueno, yo quería comentar que en breve vamos a tener la 24ª muestra del libro anarquista de Valencia, que el día 11 tiene lugar la presentación de la misma, con una ruta histórica que, bueno, nos va a hacer una persona muy estimada que alguna vez ha pasado por estos micros. No, ¿no vas a ser tú? No, no soy yo. No, la ruta histórica de feminismo y disidencias sexuales dins del anarquismo. El 11 de abril a las 12 en la biblioteca Pilar Faust. Exactamente, que también es un edificio en sí mismo. O sea, eso también tiene historia, por eso empieza ahí. Y luego hay paella. Sí, y todo en el CSN. Eso sí que lo hago yo, la paella. Hoy. Bueno, y eso será en el CSN, la ruta acabará en el CSN, ahí será la paella. Ahí va a explicar la muestra del libro anarquista de Valencia por qué abandona Instagram. Sí, con la ayuda de Critical Switch. Vamos, más propaganda del Fediverso. Sí, exactamente. También vamos a abandonar a los comumachos, o este año va a haber algún señor o comunista famoso presentando libros. Ah, bueno, pero sabes que esto es un dis el año pasado no presentó ningún libro, pero sí que se pasó para saludar al profesor Kerbokian. El profesor Kerbokian es el mejor. Le echamos mucho de menos. Sí, está desaparecido. No lo veo desde la muestra del año pasado. A ver si te pasas por Valencia. Yo no lo veo desde la muestra del año pasado, es verdad. Yo he intentado quedar con él 5 veces fácilmente y no ha habido manera. Pero sí que os digo que sí que va a venir, porque ha confirmado que va a venir, va a poner Distri. Estoy viendo la programación y creo que no hay ningún señor como macho presentando nada. Pero ¿sabéis de quién estoy hablando? Sí. Vale. ¿Tú no, Piro, no te has dado cuenta de quién estaba hablando? Te sentaste en la misma mesa que esa persona. Ah, vale. No, creo que no va a venir. Pero bueno. Pero igual se pasa, porque como es otro señor del Carmen. Hoy. Bueno, que os dejamos con la cuña de la muestra del libro anarquista este año. Esto va a ser la presentación. Bueno, luego también se hablará de lo que va a haber la muestra el día 11. Aparte de todo lo que he dicho, luego se hablará de sí, este año vamos a hacer tal, tal y tal. Y vamos a explicarlo y luego hay un concertillo. Pero la muestra como tal será del 20 de abril al 26 de abril, de lunes a domingo. Como siempre. Toda la programación ya está subida al blog. Y en vuestros... Sí, al blog está subido. La programación de las charlas y todo días. Ay, pues yo lo he visto antes y no lo he visto. En la web. Pues en WordPress. Sí, pues no lo he visto bien. Ahora me meto porque... Es que es un poco confusa esa web, ¿eh? Ya. A no ser que sea Spiro, que ya se la sabe porque... Mantuve lo que estaba ya cuando me hice cargo de esta web. Vale. Yo no he hecho nada de la... Pues igual tendrías que trabajar un poco más la accesibilidad a esa página web. Ay, he dado mis fuerzas. Bueno, os dejamos con la maravillosa cuña que ha hecho la muestra del libro anarquista este año. Muy bien. Y seguro que igual alguna persona reconocéis la melodía. Se acerca un año más la muestra del libro anarquista de Valencia. Este año será la 24ª edición y tendrá lugar del 20 al 26 de abril en varios espacios de Valencia y el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen, con los puestos de distribuidoras y editoriales. Habrá charlas, talleres, presentaciones de libros y fanzines, una ruta histórica, comida vegana y la exposición Caravana a Fronteres de la UE, relat de les polítiques migratorias europees, por los 10 años que cumple Obrim Fronteres Valencia en el Casal de Falles Populars y Combatives, calle Garcilaso, número 11. Puedes encontrar más información en mostralibreanarquista.wordpress.com, en Calendari CC, la Agenda Libertaria de Valencia, y en nuestra cuenta de Mastodon en el Fediverso, @mostraanarquistavlc@terreta.org. Repetimos, será del 20 al 26 de abril con los puestos de distribuidoras y editoriales el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen. ¡Te esperamos! yo no sé vosotros, pero para mí eso de decirlo todo a una así al final ha sonado un poco a secta, ¿eh? No fue idea mía, que conste. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ya hemos acabado nuestro repaso a la actualidad. Ahora nos vamos a meter más en nuestro crossover. Tenemos preguntas para hacernos entre nosotras. Sí. Pero la primera pregunta que os tenemos que hacer, Gómez-Sez, es ¿cuál es vuestro grupo armado favorito? Frente de la Revolución Antifascista, Gómez. ¿Nos puedes explicar un poco...? Todo el mundo conoce las siglas del Frente Revolucionario Antifascista, bueno, del FRAP. Uh-huh. Pues lo he customizado un poco, vamos. Uh-huh. Un FRAP, pero de las Gómez. Un FRAP Gómez. Yo aquí creo que voy a ser clásica y me voy a remitir a territorio peninsular, a la cultura recibida, y voy a decir que es ETA. Un clásico es que básico. Es un clásico, o sea, ¿cómo puede ser nacida en piel de toro? Y, sí, no sé, y aquí, bueno, además... Yo, yo soy más de tradición marxista. Bueno, son marxistas, ¿cómo, ¿eh? Como ETA. Ya no, pero un poquito más libertaria. Bueno, definitivamente estás dejando claro que ETA forma parte de la cultura española, ibérica. Para mí sí, para mí sí. Para mí, totalmente. Que es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, que forma parte. Había un chiste que circulaba hace años, aparte unos colegas teníamos tendencia a contárselo a la peña cuando hacíamos puerta en alguna cupa o algo así, que era que en qué se parecen entre Rayura y ETA, en que son grupos armados españoles. Díselo a ellos, que no les hace gracia. Tienen un enemigo común, españoles no son, pero tienen un enemigo común. ¿Qué es España? España. Eso sí, en su DNI pone España, que no siempre es como que gusta mucho para joder a... Otra canción de Lendakaris, DNI vasco. Sí, sí. Madre mía. Pues nosotras no tenemos todavía preguntas oficiales que formular a colaboradoras, pero tenemos por aquí el cuestionario Proust, ¿vale? Que era algo, o sea, son unas preguntas que él recogió hace como un par de siglos y se usaba pues para divertirse en los salones de la gente fina de la época y demás, ¿no? Y bueno, son, claro, son preguntas antiguas, que algunas quedan ya un poco pasadas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de ellas es ¿qué cualidad aprecia más en un hombre y en una mujer? O sea, ¿se pueden separar ambas preguntas o no? Y bueno, os la lanzo, no sé, a la... Vamos a cambiarlo a persona. O yo lo que más aprecio en un hombre es que sea una mujer. Es que no se les puede pedir lo mismo. Estoy de acuerdo. Yo pienso lo mismo, no se les puede pedir por igual, ¿no? Lo que más aprecio en un hombre es que no sea un hombre. Es que transicione. Sí. Transicione. Sí. Piro, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo también. Yo también, ¿eh? Somos una secta. Somos, sí, somos las... No nos mires, transiciona. No nos mires, transiciona. Para mí también, o sea, para mí también es... O sea, la mayor cualidad es que sea menos hombre y más mujer, que tenga características... Bueno, no físicas, pero algo que yo le intuyo que es mujer y que probablemente sea gay. Y a lo mejor dicen, pues gay, pero es, no sé... Ah, me gusta más todavía. Me parece más interesante aún. Bueno, básicamente... ¿Marica o trans? Si no, sí, no. Sí, sí. Sí, o sea, si eres un bro de la seducción, vete a otro sitio. Bueno, sí, yo lo puedo fetichizar eso, también. Bueno, sí. Sí. Si eres piro, sí. Ya, piro, mola mucho que tiene mucha capacidad de fetichizar. Esto se lo cuento a Natalia, que no lo sabía. Tenían una sección antes en este programa, en Tu Furia, que era fetichiza un facha. Y entonces cada programa iban sacando como un facha. Además de cercanía, no te creas tú, o sea, que es de ser muy valiente. No es lo mismo fetichizar a alguien de América que a alguien... O alguien que está muerto. Exacto. Como hemos mencionado anteriormente. Vamos, que son tremendas. Luego sí. Podemos fetichizar a algún facha si queréis. ¡Ay, vale! Bueno, yo no tengo ninguno. Que conste que el otro día estábamos yo no tengo ganas de fetichizar. Perdón. Fetichizar. Normal. Te falta práctica ya. Fetichizar, de fetichizar a ningún facha. Y sobre todo es que tengo en la cabeza uno que vamos... Sí. Pues el otro día estábamos en una asamblea de maricones, me ahorraré decir cuál, pero sé que la persona que hizo este comentario, sé que escucha tu furia, y no sé quién, alguien dijo algo de los nazis de la mani que había el día siguiente, y dijo, ¡buah, es que encima están buenorros! Fetichiza. ¿Quién fue? Fetichismo, eso sí que me fuera de micros te lo digo. Es como que le pudo el corazón, que le pudo el, bueno, el corazón, le pudo otras cosas. Y bueno, y luego ya otra pregunta es, ¿qué cualidad apreciáis más en una mujer? Que sea un hombre. Que sea lesbiana. Muy buena respuesta. No, yo que sea un hombre, no. Ya. ¿Qué cualidad aprecio más en una mujer que no sea un hombre? ¿Y sí. Piro tiene algo que responder? Yo creo que también que sea lesbiana. Sí, claro. Que hacer o bi, bollera. O bi, o... Sí. ¿Y nosotras? A ver, yo que sea un hombre, no, exactamente. Que no sea un hombre, por ahí empezaría. Y después, pues, es que son cualidades... No sé, a ver, evidentemente no voy a poner adjetivos de físicos porque no es lo que... Sobre todo el sentido del humor, me gusta mucho de alguien. El sentido del humor, la espontaneidad, que vibre, las vibraciones, que se componga, que sepa, no sé, componerse con otro. Que sea muchas cosas, ¿no? Que sea... Y si hace falta ser hombre, que sea hombre. No, hombre no. ¡Hombre, Yo es que soy un poco hombre... porque no se componen. Yo soy un poco hombre y es la parte que me voy trabajando, mi parte hombre, claro. Que hay que trabajar y que hay que mejorar y etc, etc. Y pregunto yo ahora, ¿qué cualidad apreciáis en una persona no binaria? ¡Ostras! ¿Qué es no binaria? Yo os digo qué cualidad no aprecio en una persona no binaria. Oh, sí, por favor. Las personas no binarias no friegan los platos. De hecho, me voy a corregir. Las personas no binarias no fregamos los platos. Y eso es algo que como colectivo nos tenemos que trabajar. Esto es porque Perricel vio un meme de eso y ahora no para de la pringada de Esti Quesada. Bueno, yo se lo escuché a Esti Quesada y yo creo que tiene razón. O sea, pero porque son cosas mundanas, ya sea fregar los platos, hacer la cama... O doblar la ropa que acabas de lavar. A mí eso me pasa bastante. Lo mundano no es para nosotras. O sea, bueno, la limpieza es binaria, ¿no? Por lo que decís. Sí, ¿no? Y la ni muy limpio ni sucio. No. No binariedad de la limpieza. Igual que la puntualidad. Un mal heterosexual. La limpieza también es no binaria, no sé. Bueno, yo de verdad creo muy fuerte en que las personas no binarias no fregamos los platos. Pero porque somos un poco hombres, o sea, es la parte que tenemos... Bueno. No lo sé, yo no sé por qué es. Natalia lo sabe, en eso soy muy no binaria, por favor, mis amigas, dais fe de que ya me hice un fregadero cuando me arreglé si la cocina. Si mi fregadero, es fregar y barrer, yo soy binaria, en mi fregadero no soy binario. Cabe un niño muerto de 6 años porque... Porque ahí cabe de todo, o sea, puedo estar 5 días sin fregar nada. ¿Y un fregaplatos no te rentaba más? Sí, pero me lo cargué por historias muy largas de contar. Bueno, o sea, estas historias caóticas neurodivergentes de personas es binarias. Es no binario, sí. Porque un no binario al final sabe que no se va a arreglar con las cosas domésticas de la casa. Ya está, o sea, es... La neurodivergencia creo que sería mi respuesta. Ser una persona no binaria es un tipo de discapacidad. Bueno, pues la abrazamos y nos resignamos. Y ya está, y nos parece todo correcto y todo perfecto. Vale, Piro, ¿quieres hacer alguna pregunta más? No, yo quiero que sigan. La característica que más apreciamos en una persona no binaria. Claro, la gente mayor no nos rodeamos mucho de gente no binaria, por lo menos confesada. Otra cosa es que tú las percibas, ¿vale? Pero es que sea una planta, un árbol. No, para mí es que son personas adaptables. Para mí, no plásticas. Sé. Plásticas. Para mí es que son plásticas y adaptables, o sea, que son fáciles. Para mí. Para mí a lo mejor es que son eso, más composibles, menos violentas, no sé. Es que no... Y son más Gómez. A ver, que no también. Freguen, ¿no? Porque yo si fuera no binaria, vale. Fregaría. Porque vale, si no, te come la mierda, ¿eh? No, es que si es una persona si binaria... Si tienes no una chacha... No puedes fregar. Pero tú no crees que... Pues no podría ser no binaria. Pero tú no crees que lo Gómez también está en lo no binario. Está en lo no binario, está en lo binario y está en todo lo Gómez, evidentemente. Está en lo no binario y está también como a ver, en las zonas es por grises. Una gestión personal de administración, no sé. Llega un punto que supongo que tienes que organizarte un poco, no sé. A ver, que las personas... O sea, que los no binarios son anti-organización. No, sí, sí, sí que se organizan. Anti-casilleros, anticódigos. Sobreviven y crían hijos. Anticódigos, sí. Pero es yo creo que somos un poquito tontos y ya está. Hombre, yo soy anticódigo. Sobre todo que vengan del exterior. O sea, que se me imponga un código, una medida, un orden... Pero una organización autónoma, autoorganización, pues es necesaria. Sí, pero es como mucho todas estas bromas que tenemos, yo creo, dentro del colectivo, ¿no? De la peña no binaria, que es como, no puedo fregar los platos porque me has hecho mis gender. Bueno, es que yo pensaba cuando empezamos con esto, pensaba que Carmen iba a decir algo de tender queers. Ya dedicaremos un programa a eso en otro momento. ¿Qué es? Misgender es, en castellano se llama malgenerizar, que es cuando utilizas el pronombre equivocado con una persona. Sí, porque es como un poco, o sea, que se asocia fregar los platos a lo femenino. No, es porque en general la gente no binaria es, no puedo fregar los platos, he sufrido una situación de violencia económica, ha tenido que pagar un taxi. No puedo fregar los platos. Estoy fatal porque me han llamado. Me han hecho Miss Gender. Nadie sabe qué pronombre usas. Tienen una interpretación de la realidad diferente, pero siempre victimista. Sí. Pero esto no es personas no binarias en general, sino específicamente gente que entra dentro de tender queer, que es... Es un concepto para hablar de la gente que es así, que va de tierna, como de... Sí. Ay, que es suave, que... Como las personas que del, paz, que una persona delicada, sensibles. Sí, altamente sensible, sí, cosas vale. Así, es como ¿no? una figurita de porcelana que sí. no... Claro, que no puedes sí, hacer sí. nada porque... Oh, eso me parece un cara dura a mí. Sí. A los años 50 sería un cara dura, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. Exacto. La etiqueta pues ahora es ponga. Una persona no binaria, pero por eso sí. no friega los platos, claro. porque alguien le ha hecho mis yendes. Aquí nos sí. cuesta o de ha sufrido una violencia económica descomunal como... tener que pagar el autobús. Pero es que, o sea, si es una violencia económica descomunal tener que pagar el autobús, ¿qué pues hacemos sí. los demás? Exacto. Sí, pues estamos sometidos todos a la misma violencia. O sea, ahí estamos. Figurita porcelana, figurito porcelana, figure porcelana. Yo qué sé, sí, es sí. que de verdad. Exacto. Exactamente. Bueno, es que sí, Piro, soy una persona problemática, pero por eso estoy en el mejor programa de radio. Sí. Y puedes hablar de eso. Hombre, sí. y que no empiece a decir nombres. Bueno, hablando de... Hablando de personas problemáticas, justo antes, entre anoche y esta mañana, estaba viendo Desperate Living, Vivir Desesperadamente, de John Waters, y justo estábamos mirando en Wikipedia como la recepción de esa película, y ponía que cuando se estrenó en la Universidad de Baltimore, unas lesbianas fueron a manifestarse en contra por cómo retrata el lesbianismo. Pero a mí me parece, o sea, buenísima, o sea, en plan súper... Tiene algunas cosas como muy difíciles de ver, ¿no? Pero como que es parte del trasmundo, ¿no? ¿Os acordáis que hace una temporada en Tofuria se pedía una Brat para Up the Bra? ¡No! Que sepáis que los deseos tofurianos se cumplen. Una Brat es una sumisa rebelde. Gracias por la información. Yo lo que no entienda lo pregunto. Si queréis hacer deseos, que sepáis que se cumplen. Exacto. Vale. Sí, se cumplen. O sea, tardó en cumplirse, pero se cumplió. Bueno, pero quiero decir, si tienes a una persona no binaria de alcahueta, pues ¿qué te vas a esperar? Quiero decir, si la persona que tiene que hacer esa gestión soy yo y no tiene nada que ver con algo de militancia o que me estén pagando, me va a costar. Si la persona fuese Diana, aún no habría pasado. Es verdad. También tengo que decir que Carme es mucho mejor alcahueta que Piro. La propuesta que me hizo Piro fue un desastre. Sin embargo, la de Carmen ha tenido mucho éxito. Bueno, ahí lo dejo. Es que yo solo sé la parte de, oye, follamos, sí, y follar. Yo solo sé hacer eso, ya está. Tienes poco protocolo. Sí. Ninguno. Estas cosas de maricas. Sí. Cosas guys. Sí, sí, seguimos con las preguntas y son Piro las quiere, seis, ¿eh? Piro quiere una pregunta en particular, que creo que ya sabes cuál es. ¿La quieres? ¿Esperas de nosotras una pregunta? Sí. Vale. Uf, ¿cómo la formulo? Claro, claro. ¿Qué escena? ¿En qué escena de qué película te quedarías a vivir? Bien, cuéntanos. La pregunta que quería. Pues es que tenemos aquí el VHS de cierta película que no, vaya, antes no lo hemos dicho, ¿la puedo decir ahora? Sí, obviamente. Pues mira, además justo la portada de la película tiene la escena en la que me quiero quedar a vivir, ¿no? Que es Operación Ogro de Chilo Pontecorvo, en la, y me quedaría en la escena en la que el coche de Carrero Blanco salta por los aires. Vale, que salta, es que es Carrero. Sí, que es, la, es que es la portada. Y está en la portada, además es un VHS retractilado, plastificado, o sea, está sin tocar desde... Sí, total, esto es, una, es un objeto de adoración religiosa. Vale, entonces Operación Ogro es el nombre que tenía la de cuando la gente que hicieron volar el... Sí, la operación se llamaba Operación Ogro porque Carrero Blanco tenía una cara que para gente asemejaba a la de un ogro. Sí, sí, es un poco body shaming, ¿vale? Pero estamos en los años 70, Peña. En todo eso estaba muy sí, bien. Sí, tenía la ceja muy, muy gruesa, muy peluda. Eso tenía era una fantasía. Cara así, ¿no? Por eso es claro. Operación Ogro. Sí, sí, se llamaron así. ¿Se llama Ogro? Sí, sí, y lo, sí. Shrek. Oye, por favor. Sí, claro, desde los 2000 pues se reivindica la figura del ogro, también pero claro, en esa época no. Con el atentado a Carrero Blanco hay mucha especulación. Sí, lo sé, pero fue ETA, ya está. O sea, en fin, fue ETA y ETA trajo la democracia gracias a eso. Gracias. A la Operación Ogro y democracia en España, gracias a ETA y democracia en España, no sé si no, es algo... No, gracias a los Borbones. No sé si es algo que tenemos que agradecer, porque que gracias vos a la transición, etc. Pero bueno, Peña, yo qué sé, lo hicieron lo mejor que pudieron para ser una pandilla de jesuitas. Sí, por eso. Como dice este libro. Como dice el libro, ETA nació en un seminario... Y el PNV también, y estos son los hijos del PNV, o sea, todos los jesuitas. Y estamos todos rodeadas de documentos históricos verdaderos de la época. Sí, también está la portada del Levante de cuando murió Rita Barberá. Sí, otro tema especulativo. Que le ponen una foto que... Yo se lo hubiera mejorado, yo le hubiera quitado un poquito de arruga y un poquito. No hacía falta sacarla fea. Pobre mujer, ¿eh? Además, no. Vestida de rojo Barberá, que ahora han quitado el rojo Barberá, que era el rojo de la Generalitat Valenciana. Ahora es verdad que la ha cambiado a azul. Que es feo, ¿eh? Y una pregunta que sí me ocurre a raíz de esto de ETA. ¿Desclasificaron documentos de la transición el 20, bueno, el día que murió el... Igual habéis hablado ya de esto. Sí, no, pero yo sí que lo he estado siguiendo y fueron bastante pocos, fueron los que les dio la gana. Y el problema que tiene el Estado español es que la ley de secretos oficiales que hay es del año 68. De hecho, la promulgó Carrero Blanco precisamente. Ah. Y, o sea, la promulgó, la asesoró y tal. Y es una ley que permite no sacar los documentos, o sea, hacer lo que te dé la gana con los documentos secretos. Claro. Los otros estados tienen, a partir de X años, normalmente son 20, 30. 40, 40 algo, sí que están obligados legalmente a sacarlos, pero el Estado español puede hacer lo que le dé la gana con sus documentos. Y ha sacado solo algunos, han sacado, pero son muy divertidos. La mujer de Tejero diciendo, es que su marido es imbécil, es que está idiota, o sea... ¿No? Esto es una cosa muy, ya, pero muy de señora casada, de muy, decir. Muy de señora española, ¿eh? ¿Quién es más sí, idiota eso, que mi marido, que por favor? Costumbrista, ¿no? Sí, sí. Sí, es como de peli de Berlanga. Sí, de decir, por favor, habrá más idiota que este hombre, por favor. ¿De qué? No sé. Es una señora facha, pero que el marido es idiota y eso es universal, o sea, lo siento. Eso es muy Gómez sí. También, ¿no? Sí, dentro sí. De la universalidad. Sí, eso es de los totalmente maridos, Gómez, sí. Vamos. Sí, si tienes la desgracia de tener un marido, probablemente sí, mi madre, por ejemplo. Pero es que los Gómez, sí, los Gómez son multitud, desgraciadamente, muchas veces, ¿eh? Mi escena favorita de película, volviendo a nuestro querido Juan Aguas... Es la escena de Multiple Maniacs, maníacos múltiples, donde Divine va a rezar a una iglesia y aparece Ming Stoll y se pone a hacerle fisting con un rosario. La verdad es que es una cosa muy tú. Sí, ver, o yo... sea, es mi sexualidad, literalmente. Totalmente. Yo voy a ir a una película, a mí me encanta, bueno, dos, Héctor Escola... Una jornada particular y también uh-huh. Me gusta mucho Jim Jarmusch. Sobre todo Sofía Loren y Marcelo Mastroianni. Recuerdo mucho las escenas en una jornada particular. Yo creo que uh-huh. Es una de las más... Uf, me flipa cuando el película. Fascismo está encima. Uh-huh. Cuando Hitler visita con Mussolini. Sí. Y bueno, es muy bonita. Y creo que encima ahí hay papeles que... que las circunstancias y las composiciones y las amistades y las dificultades, o sea, cambian y... No la he visto, pero... No, es muy bonita. A ver, es hermosa. Y de Jean Jarmusch también me gusta esta, que son cinco, o sea, que son preciosas. Hay una de un taxista italiano, que son Noche en la Tierra, que son cinco historias de taxis. Una se desarrolla en Helsinki, perdón, otra en Los Ángeles, otra en Francia, y la de Roma es muy divertida, que sale... Ay, ahora no me acuerdo de la U, pero es que es un actor muy famoso. Sale un Gómez. Sí, es un Gómez italiano. Pero chivelo, sí que no me acuerdo. Ya, no me acuerdo que pase ahora. El siguiente y me intento. Te acordarás ahora, seguramente. Yo no me acuerdo tampoco muy bien. Creo que el director es. Va, o sea, digo ahora esta peli como otro día, como vosotras, ¿no? Otro día diríais otra. De Gaspar Noé, creo que es. Una peli que es Un amor, que es de unos abuelitos, igual no es esa. De unos abuelitos que están ya un poco en las últimas. Y me quedaría como en la escena de que están sentados ellos con el hijo y los tres son como, están como muy, muy devastados por la vida y por las cosas, unos, ya sea por enfermedad o por decrepitud, no sé cómo decirte. O sea, como que veo como una escena familiar muy bonita de verdad, en contra de todas las escenas familiares que hemos visto de pelis de Disney y tal. Es como una escena de derrota conjunta que me gusta. Me ha hecho gracia cuando has dicho... Me he acordado que es el actor de La vida es bella, que no me acuerdo, o sea... Ah, sí. El prota. Es que estaba pensando en ese, sí. Es el Ricardo Darín italiano. Sí, básicamente. ¿No? Vale. Que hace todas las pelis. Sí, bueno, sí. Bueno, cuando has dicho Gaspar Noé, me he reído porque pensaba que ibas a decir algo tipo como Clímax o algo así. Es que no he visto casi pelis de él. De hecho, siempre se me olvidan todo... Lo que veo, no sé quién lo dirige, los protas, o sea, pero esa en todo concreto... Todo muy neurodivergente por tu parte. Me acordé porque dije, jolín, y bueno, yo tengo padres mayores y en algún momento vamos a vivirlo, o sea, vamos a vivir eso. Ay, This is England. This is England, sí, claro, claro, la película y luego las series también. Las series no las he visto la película. Las series están muy bien. Sí, yo me quedaría en dos escenas. Y bueno, aquí estáis haciéndole un flaco favor al cine español. Una escena, o paseando por el cementerio o en un bar con Leopoldo María Panero en El desencanto. Es muy bonito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Segunda escena, en el palacete donde pasa, el palacio donde pasa la cacería de la escopeta nacional. ¡O! En esa cosa que no sé si es un molino o otra caseta, no sé qué, en la que se encierra el hijo del marqués con la guapa, y aquí no me sacan, y le sacan un bocata de chorizo a la chavala que está en bolas. Una de... Ahí me quedaba. Vale, sí, o sea, tienes razón. La de los santos inocentes, señorito, señorito, que va... Eso... También, o Amanece que no es poco, en el pueblo amanece de Amanece que no es poco también. Sí, directamente. Claro, o sea, si como... nos quedamos ahí a vivir directamente. En los santos inocentes no me quedaría a vivir, pero siempre me impresionó, sobre todo, que tenía el cuervo este... Milana Bonita. Es que ese personaje es muy bonito. Y siempre hay que ser ese personaje, un día de resaca, un día después de un after. O sea, creo que puedo decir esto porque la novela y la película tienen ya décadas y décadas, pero, así que lo digo, yo me quedaría en la escena en la que ahorca al señorito, francamente. O sea, mi profesora de historia, que fue quien me recomendó esta película cuando yo iba al instituto, me dijo que en el cine la gente empezó a aplaudir cuando llegó esa escena. Hombre, no me extraña. Es que es muy fuerte. Es la historia de... Pero esa peli tiene que existir. O sea, esos abusos ahora a la peña joven no se los puede creer, pero vamos, que nadie lo dude. Bueno, que alguien se lo ponga al que van por ahí encapuchados de Nacional no sé qué, diciendo el cara al sol y todo. Bueno, y una que también me ha gustado mucho, así que... Uy, es que volvemos al tema. El hundimiento. ¿La habéis visto? El hundimiento. Continúa. Bueno, que es una película alemana. Esa también me gusta. La escena súper famosa que luego se dobló muchas veces con diferentes. O sea, se le puso como subtítulos diferentes, así de coña y tal. Sí, sí, esa es muy buena, sí. ¿Pero habéis visto la película completa? Sí, sí. Sí. La ponía a mis alumnos, la ponía. Ay, ¿qué tal? Les gustaba porque la historia les suele gustar más que la filosofía. ¿Sí? Natalia es que es profe de filosofía. Oh, pero les gustaba más la historia. Y estas películas, bueno, que les gustaba. Usar el cine para hablar de filosofía también es interesante. Mi profesora de filosofía también lo hacía. ¿Y cuáles te ponían? Porque eran tópicas. Bueno, es que nos daba una lista y en plan de tú podías ver una película o leer uno de los libros en la lista y te ponía como un extra en la nota. Había una que, es que no me acuerdo ni cómo se llama, que era una de, que estaba como en una selva, pero no era en el Amazonas, era algún sitio y que solo la tenía en VHS, entonces tenía que dejar la profesora el VHS porque era difícil de conseguir la película y era sobre, sí, o sea, en realidad era pues eso de este tema medioambiental, ¿no? De destrucción de, sí, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Carmen, ¿tú te acuerdas? No sé de qué estás hablando, pero me he acordado de otra peli en la que viviría. Vale, Fitzcarraldo. Ay, eso también es muy bonito. Sí. Tienes buen gusto, ¿eh? La película en la que Herzog hizo pasar un barco hacia arriba en una montaña y hacia abajo, porque eso pasó en la vida real, pero el barco de Herzog era más pesado y por lo tanto más difícil de maniobrar, y sale Klaus Kinski, casi se matan en varias ocasiones, y luego salió el libro de la conquista de lo inútil, y cuando llegas a Chiclayo, el aeropuerto de Chiclayo está en la avenida Fitzcarraldo. Y yo llegué ahí y dije, Fitzcarraldo, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Cuidado con el avión. Y han puesto una avenida. Sí, yo me quedaría ahí a vivir en la selva, en Iquitos también, muerta por picaduras de varios animales. Ya si optimistas, las aventuras del barón de Munchausen. Yo no veo cine optimista. Solo veo cine de llorar. Bueno, hay algunas. Es que no, ahora no, esa me he acordado también. También viviría en la casa de Beetlejuice. Viviría en la casa de la vecina Cristal en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De Almodóvar. La vecina Cristal, que es Verónica Forqué, ¿eh? Sí, Verónica Forqué. Es que es un personaje muy guay, sí. Es que el diseño de interiores de Es que Almodóvar se flipa mucho porque tú puedes ser, por ejemplo, traductora, o sea, correctora ortográfica de periódico, que tu escritorio valga 100.000 euros, que tu casa sea de 7 millones de euros del centro de... Es decir, sí, sí. Como que se flipa. O Penélope Cruz, que suele ser limpiadora... Y tiene también unos pedazos pisos, vive en unos pedazos, bueno. Y Almodóvar se toma como licencias estéticas, ¿no? A la hora de ubicar personajes. Bueno, ¿en qué he hecho yo para merecer esto? Se corta un poco porque sabe que es un barrio de la periferia, de clase obrera, ¿no? Entonces vale, se corta un poco con la casa pues de la familia, así que es muy así, muy, muy setentera, con el Duralex y todo ese rollo. Pero claro, luego, claro, la trabajadora sexual vecina, pues obviamente tiene que tener la casa más fantasía. Sí. Pero es bastante plástica también. Así que como que ahí sí que estaba como en plan de, vale, pues es que todavía no tenía dinero en esa época. Pero en las casas en las que habitarías, o sea, aparte de desordenadas, yo en ese bloque sí que me quedaría plásticas. En ese bloque. También, por ejemplo, se puede habitar yo no habitaría nunca en una concha, ni en un caracol, ni en un tronco de árbol, pero bueno, son también habitáculos, ¿no? Son espacios que se pueden transitar. Son espacios que se pueden, sobre todo para los no binarios, ahí no tienes que... Ahí no hay que limpiar. Ahí no hay que limpiar. Diógenes tenía razón. Entonces no sé dónde habitaría. A ver, yo organización tengo que tener, aunque sea, no sé, en una espiral, en un pinball... No sé, en un juego me gustan las espirales, pero las espirales que tienen, o sea, que están organizadas, aunque sea una organización dinámica. También me quedaría vivir en Cumbres Borrascosas, de la nueva película de Cumbres Borrascosas. Cumbres Perricolosas. No la he visto. Yo no la he visto. Si os ha gustado el libro, no veáis la película. Si queréis fantasía y mamarracheo, podéis verla. No, no me he leído el libro. Yo tampoco. Ni la película. Que dicen que es un gran libro. No. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, Gómez. Gracias por venir. Gracias a este encuentro. Buah, a esta coincidencia, poner esta feliz. Canción para cerrar. ¿Cuál? La de gracias por venir. Claro. Agradecidas. Venga. Emocionadas. Vale, pues muy bien, pues bueno, la monto. Tengo el servicio corriendo. Sí, me está el servicio corriendo. Bueno. Así que hasta pronto. Adiós, guys. Adiós. Gora. Gora. Emocionada solamente.